En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el domingo a las 5 es la cita, ¿eh? Pasaremos lista. El Elche necesita, como decía hoy el técnico blanquiverde, que la afición esté con el equipo, que no vayan a ver el partido, sino que vayan a animar. Que los que vayan, yo no sé si van a ir 6.000, 7.000, 8.000, seguramente si no fuera día de pago serían más de 10.000, segurísimo. Al ser día del club y tener que pasar por taquilla van a ser menos, eso está más claro que el agua, pero los que vayan... de verdad, es el momento decisivo de la temporada y así lo ha reconocido hoy el técnico blanquiverde. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta un día más en este viernes 25 de marzo de 2011. Hemos llegado al momento clave de la temporada. Quedan 12 partidos, escasamente 3 meses de competición, muy escasamente, porque estamos a 25 de marzo y nos queda el último partido de marzo, abril, mayo y el 5 de junio acaba, o sea, nos queda menos de 2 meses y medio de competición. O sea que los 12 partidos están concentraditos, además uno de los días en el mes de mayo es entre semana, es miércoles, por lo tanto en 2 meses y medio vamos a saber si el Elche va a jugar o no el playoff. Hace un par de meses nadie hubiera puesto la mano en el fuego porque esto hubiese sucedido, pero está sucediendo, es real, pellizquense. Por lo tanto, es el momento de ir todos a una, de todos los que quieran a Elche, estar ahí, en el campo. Y la verdad es que, y en eso tiene razón, cuando le preguntamos a Bordalás, sus equipos suelen llegar francamente bien a esta parte final del campeonato. El año pasado se presentó en estas fechas muy bien. Lo que pasa es que luego aquella derrota frente al Villarreal B lo desfondó más que física, yo creo que anímicamente, además de todos los problemas que luego se vieron y salpicaron en el vestuario, con enfrentamiento de jugadores, técnico, etcétera. Este año todo parece que va bastante mejor, hasta el propio discurso de los futbolistas está completamente encauzado a no crear demasiadas expectativas y demasiada expectación, pero lo que está claro es que hemos llegado al momento clave y el Elche está en el sitio oportuno. En este momento ya hemos llegado al momento más importante del campeonato, donde todos los equipos nos estamos jugando algo, y en el momento más decisivo de la competición. Por lo tanto, partido tremendamente importante. Tremendamente importante, fundamental ganar. Si el Elche lo hace, estará haciendo algo dificilísimo, que es enlazar 5 victorias consecutivas, algo que el Elche no ha hecho desde hace 22 años. Si lo hace, más allá de ese dato histórico, lo que conseguirá es aumentar su ventaja con los perseguidores del playoff, que ahora mismo es de 4 puntos el colchón, es quinto en la clasificación. Y si lo hace, además, dejará un equipo, un rival muy, muy tocado, como es el Tenerife, que lleva ya 3 entrenadores. Bueno, el Albacete tampoco le anda la zaga, porque echaron al bueno de David Vidal hace un par de días, y la verdad es que también se demuestra que no siempre los cambios de entrenadores dan el resultado apetecible. Y si no, que se lo digan al Tenerife, y si no, que se lo digan al Albacete, entre otros muchos, porque está la Ponferradina, que tampoco, a pesar de la llegada de Claudio, levanta cabeza, está el Salamanca, en la Unión Deportiva Las Palmas, el Nastic, todos están ahí abajo y todos han cambiado de entrenador, incluso algunos equipos hasta en 3 ocasiones, como es el caso del propio Tenerife, que empezó con... se me ha ido el nombre, el ex del Numancia, luego siguió con Mandía y ahora está con Tapia, o sea que fíjense, con Gonzalo Arconada, empezó con Gonzalo Arconada, luego Mandía y ahora está con Tapia, o sea, 3 entrenadores y sigue ahí. El efecto no ha hecho tal efecto. Bueno, pues vamos a escuchar al técnico del Elche también, lo intentaremos con Nino, para hablarles de este partidazo que el próximo domingo vamos a vivir aquí en Sintonía de Tiempo de Juego en Radio Express, Cadena Cope y también en InfoExpress.es. El domingo desde las 4:30 para contarles ese apasionante Elche-Tenerife. El Ayuntamiento de Elche invita a los ilicitanos a acudir este sábado a partir de las 10 de la mañana a la inauguración de la nueva pista estadio de atletismo en el Polideportivo de Altavix. Elche cuenta con las mejores instalaciones deportivas. La pista de atletismo ha sido remodelada y cuenta con los mejores medios para la práctica atlética. Entre todos, hemos hecho de Elche una gran ciudad, más habitable y confortable para sus ciudadanos. Elche cumple. Ayuntamiento de Elche. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo lo aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFone. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Laljub y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash. Enamórate en el Seat Outlet de un Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Ven hasta el 31 de marzo a tu concesionario, infórmate y además aprovechate del plan Seat Doble Cero. Oferta válida para Seat León en stock matriculados antes del 31 de marzo a particulares y autónomos, en concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos, limpiezasnet.com. Hay gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. El domingo a las 5 se enfrentan el Elche y el Tenerife. Desde las 4:30 estaremos aquí en Radio Express y en Info Express para contarles ese apasionante encuentro entre un Elche que tiene 47 puntos y es quinto en zona de playoff, con un colchón de 4 sobre el Jerez, que es ahora mismo el que marca la zona de los deprimidos, de los que no jugarían a día de hoy el playoff. Y por abajo está el Tenerife en puesto de descenso a 6 de la permanencia, a 20 del Elche. 20 puntos separan al Elche del Tenerife. Fíjense, por ejemplo, los números de goles a favor y en contra, porque el Elche, que lleva 20 puntos más que el Tenerife, solo ha marcado un gol más que el cuadro canario. El Elche ha marcado 31 goles y el Tenerife 30. Pero claro, ¿dónde está el secreto? Pues que el Elche lo rentabiliza de manera extraordinaria porque le meten muy pocos. Le han metido 26, al Tenerife 49. Es decir, el Tenerife ha encajado 23 goles más. Ahí está la madre de todos los secretos del por qué el Elche lleva 20 puntos más que el Tenerife. Bueno, pues, ¿qué Tenerife se va a encontrar? Un Tenerife con una ansiedad tremenda. Hacen sus números y saben que tienen que ganar de 7 a 8 partidos de 12 que quedan si quieren salvarse. Una auténtica brutalidad, sobre todo para un equipo que no ha sido capaz de hacerlo hasta la fecha. De hecho, de 30 partidos han ganado 6. ¿Cómo van a ganar 7-8 de 12? Pues tendría que ser un cambio espectacular. José Bordalás. Bueno, sí, hemos hablado. Ayer hablé con el presidente y lógicamente ya me... Este no es el corte que yo les quería poner. Este es el corte de la renovación. Mira, ya que está aquí lo voy a poner. No les había dicho. La próxima semana Bordalás podría sellar su renovación. Porque no como la otra vez. La otra vez, nada más ficharlo, en el mes de noviembre a los 7 partidos le ofrecen la renovación. ¿Por qué? Bueno, pues fue un acto, yo creo que de demostrar quién mandaba en ese momento, que era Juan Carlos Ramírez. No digo que ahora no mande, pero por lo menos no está como consejero delegado. Y fue evidentemente creo que una renovación completamente precipitada, pero no porque Bordalás luego no demostrase que se lo merecía, sino porque no tenía sentido. Lo que pasa es que insisto que en ese momento Ramírez quería demostrar su fuerza. Bueno, ahora sí, ahora tendría mucho más sentido que a Bordalás se le propusiera como se le ha propuesto la renovación, porque está demostrando, no en un año, en dos años, que es capaz de sacar rendimiento a cualquier equipo, como por ejemplo el que ahora tiene mucho más debilitado después de la salida de los Willy, Guacaso o la lesión de Linares. Y aún así miren dónde está el equipo. Claro que se lo merece. Por eso, ayer habló con el presidente sobre su renovación. Bueno, sí, hemos hablado. Ayer hablé con el presidente y lógicamente ya me ha transmitido el interés de todo el consejo y de él personalmente porque renueve. Y bueno, estamos ahora mismo prácticamente inmersos en el partido del Tenerife y lo hemos trasladado a la semana que viene. Por lo tanto, ahora mismo, bueno, pues estamos centrados en ese partido, pero de alguna manera el presidente quiso, bueno, pues transmitirme el sentir de todos, y cosa que yo le agradecí enormemente y vuelvo a insistir. Yo estoy feliz, estoy contento en Elche, se está reconociendo y valorando mi trabajo y por lo tanto no tengo ningún problema en ese sentido, ¿no? Bueno, pues dicho queda, cuando las dos partes quieren, normalmente hay matrimonio. En este caso no será una excepción y la próxima semana podría quedar sellada la renovación de Bordalás. Ahora sí, hablamos del partido. Se juegan mucho los dos equipos. Y ojito al Tenerife. Bien, es un equipo que todos sabemos que está inmerso en los puestos de descenso desde prácticamente el comienzo del campeonato, y yo creo que ellos son conscientes ahora mismo de lo que tienen en juego. Es un equipo que estoy convencido que juega mucho más suelto, más liberado fuera de casa que en casa, porque en casa está teniendo muchísima presión, perdió los dos últimos partidos y lógicamente ellos fuera de casa están a muchísimo mejor nivel. Y en este momento son conscientes que van quedando pocas jornadas y que se juega muchísimo. Por lo tanto, es un plantillón, o sea, jugador por jugador, podemos decir, no ahora, sino ya desde antes del comienzo de la competición, que era una de las mejores plantillas de la competición. Pero esto tiene la segunda división. Por eso tenemos que ser conscientes todos de lo difícil que es hacer un buen papel en segunda y el mérito que tiene, bueno, lo que está haciendo el Elche este año, ¿no? Que no es moco de pavo, evidentemente, lo que está consiguiendo con lo que se esperaba. El Tenerife, han pasado ya tres entrenadores y miren dónde está. Así es. Muchas veces ocurre eso, que el cambio de entrenador pues no es el revulsivo esperado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir que Tenerife todavía tiene vida, es un buen equipo, tiene futbolistas de un gran nivel técnico e individual de medio campo hacia adelante, tiene jugadores como Nino que siempre ha hecho goles, es un goleador nato, Natalio que es un muy buen jugador, Julio Álvarez, Juanlu, Come, cualquier jugador de la plantilla del Club Deportivo Tenerife es un jugador a tener en cuenta y a respetar al máximo, ¿no? Bueno, nunca sabes lo que te puede deparar el siguiente partido. Está claro que nosotros somos conscientes de que ellos se juegan muchísimo en este partido y nosotros tenemos la misma presión, porque en estos momentos todos los equipos están jugando algo. Ahora nos enfrentamos al Tenerife, la semana siguiente a Las Palmas, que también se estará jugando algo, el Nasti, que también se está jugando algo, y bueno, en la zona media de la tabla todos los equipos que están matemáticamente tienen opciones de meterse entre los seis primeros y van a luchar hasta el final, y los que están arriba no quieren caerse. Por lo tanto, ahora mismo con el nuevo sistema yo creo que va a hacer que la competición esté mucho más competida hasta el final. Pues creo que van a llegar todos bien, a excepción de Generelo, porque bueno, hemos estado cuidando a los que tenían algún problemilla, como es Miguel Palanca, como es el caso de Tor Verdés. Hoy ha sido un entrenamiento, podríamos decir, de recuperación, y el 90% están al 100%, por lo tanto confiamos en que vamos a poder contar con todos, a excepción de Generelo. Sí, así es, pero vuelvo a insistir. Mis equipos casi siempre han llegado a este tramo final a un buen nivel. A nivel físico, a nivel de resultados. Bueno, yo tengo buenos recuerdos en ese sentido. Ya nos pasó la temporada pasada y bueno, en anteriores etapas mías me ha ocurrido, ¿no? Habitualmente que en el tramo más decisivo los equipos mis equipos han competido a un buen nivel. Luego esto es fútbol y puedes ganar, empatar o perder, pero el equipo llega en un buen momento, eso no cabe duda, pero siempre con la humildad, con la cautela que hay que tener, con el máximo respeto a un grandísimo equipo, a una gran entidad como es el Club Deportivo Tenerife, que hace unos meses estaba en primera división y que lógicamente ellos no nos van a regalar absolutamente nada el próximo domingo. Tenemos que ser conscientes de ello y si queremos ganar tenemos que trabajar como lo hemos hecho en las últimas jornadas, y ese ha sido el motivo por el cual el equipo ha sumado victorias. Gibeller presenta G1. Con G1 de Gibeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gibeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gibeller en Elche, Avenida de Alicante 117, y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Pásate por Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina, para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-100-701. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Hoy viernes y mañana sábado, por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar, solo hoy viernes y mañana sábado, 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos, en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas, y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Altavix, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 12 minutos para las 2 de la tarde y el rival, el Tenerife, insisto que a pesar de los 3 entrenadores que lleva, pues no ha conseguido sacar la cabeza de esa zona roja. Y en ese equipo, pues un hombre que todos conocemos perfectamente y de maravilla, porque ha sido el último de los ídolos de la afición blanquiverde en la última década, con esas más de 8 temporadas y esos casi 90 goles conseguidos. Pues a fuerza de constancia, sin contar ya todos los que ha conseguido fuera, sobre todo en el Tenerife, que le han valido para conseguir un pichichi hace ya un par de campañas. Poca presentaciones necesita más. Nino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un partido que quién te lo iba a decir a principio de temporada. El Tenerife en descenso y el Elche en playoff, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, nos esperábamos ver las caras en otros momentos, en otras situaciones, pero bueno, es la que hay, la que toca afrontar. Y bueno, me alegro mucho por el Elche y desgraciadamente pues el Tenerife está peleando por otra cosa que es el descenso, ¿no? Así que bueno, año complicado y partido complicado para los dos, ¿no? No te voy a preguntar las causas y los motivos de por qué estáis ahí, porque si lo supierais hubierais buscado ya solución. Pero está claro que echando cuentas, ayer lo hablábamos, necesitáis prácticamente de 7-8 victorias en 12 partidos que quedan si queréis salvaros, ¿eh? Sí, sí, la realidad es la que hay. Bueno, nosotros, como te digo, es un partido muy importante, nos quedan 12 partidos y todo pasa por empezar por Elche, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos que sacar puntos como sea, y bueno, a partir de ahí es el partido del domingo contra el Elche, como te digo, un rival muy complicado, un Elche en alza, y bueno, nosotros intentando sacar la cabeza de la situación que estamos, ¿no? Sí, os vais a enfrentar al mejor Elche de toda la temporada, ¿eh? 4 victorias consecutivas, hay quinto, metió en puesto de playoff, juega en casa, hombre, a priori parece que el Elche lo tenga todo a favor. Sí, como te digo, va a ser un partido muy complicado, ellos van con una buena dinámica, presionan mucho, te comen mucho. Mantienen la portería cero, que en esta segunda división es lo más difícil y a la vez lo mejor para el equipo. Así que tiene muchas cosas buenas, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y, como te digo, intentar sacar 3 puntos muy importantes para nosotros, ¿no? ¿El Tenerife va a ser el Tenerife que suele ser fuera de casa? Es decir, ¿no vais a renunciar a intentar hacer vuestro fútbol? Lógicamente ahora necesitáis, como sea, da igual cómo se juegue, la victoria, pero ¿va a ser un Tenerife que le gusta tocar el balón? La filosofía del equipo por jugadores es la que hay, y no se va a inventar nada nuevo. A partir de ahí, saber que bueno, vamos a tener dificultades enfrente, un equipo que te presiona mucho, que te juega muy rápido, y bueno, intentar aprovechar nuestras armas tanto arriba como abajo, y bueno, como te digo, intentar aprovechar oportunidades para intentar sacar partido adelante, ¿no? Bueno, me imagino que sería más especial la primera vez que jugaste en contra del Elche por primera vez, pero bueno, siempre queda ese halo de partido especial cuando te enfrentas a los blanquiverdes, ¿no? Siempre, sobre todo cuando piso Martínez Valero, son muchos años, mi casa está allí, muchos amigos, el club, la afición, la ciudad, son muchas cosas que te recuerdan. Y siempre que pise el Martínez Valero, sea con la camiseta que sea, pues va a ser un partido especial, ¿no? Así que bueno, para mí siempre va a ser un partido bonito, ¿no? De jugar. ¿Cuántos goles llevas esta temporada? 10. 10 goles en un equipo que lleva 30 y que está en descenso, casi tiene más mérito que el año que conseguiste los 30, ¿eh? Bueno, yo intento hacer mi trabajo, aportar mi grito de arena, y bueno, lo que se me exige es eso, trabajo y goles. Y bueno, gracias a Dios estoy metiendo goles, y bueno, espero seguir metiendo goles y ayudar al equipo a salir de la zona que estamos. No fallas, macho. ¿Cuántos años, creo, a nivel profesional, que llevarás ya? ¿12? Por ahí, sí. Sí, por ahí. Qué regularidad, Dios mío, eres el Raúl de la sí, ¿no? Del fútbol un poco más modesto, madre mía, no falla ni un año ni te lesionas. Bueno, si sigues así, a ver si el Elche está en primera el año que viene y te vienes para acá, ¿no? Ojalá por el Elche, ojalá que esté en primera, que se lo merece, y yo que el equipo se salve, y a partir de ahí ya veremos. Pero ahora mismo, como te digo, lo deseo lo mejor al Elche, que suba a primera división, que por ciudad, por afición, por periodistas, por todo, creo que se lo merece. Y que sobre todo el Tenerife esté en segunda división mínimo, que donde se merece también, ¿no? Efectivamente, porque ahí estaréis viviendo también un gran calvario, ¿no? La ciudad tiene que estar muy muy tocada, ¿no? Con la marcha del equipo. Lo estaréis pasando mal, ¿no? Sí. Desde el minuto uno el equipo está en la zona de abajo y está sufriendo muchísimo, ¿no? Hay mucha presión, mucha responsabilidad. Sabemos que el fútbol se vive de otra manera aquí en la isla. Todo más o menos se maneja por el fútbol. Y la verdad que a día de hoy son momentos complicados, ¿no? Pero bueno, como te digo, tenemos que estar al margen, saber de lo que nos estamos jugando e intentar, como te digo, sacar la situación por delante. Está claro. Ojalá que os salvéis, Nino, sobre todo para los que te quieren, aunque lógicamente no te deseamos lo mejor el domingo a partir de las 5. Un abrazo muy fuerte. Bien, igualmente a vosotros. Gracias. Nino, santo y seña del Elche Club de Fútbol en la última década y media, y ahora del Tenerife, que también allí es otro ídolo, aunque fíjense, lleva 10 goles en un equipo que está antepenúltimo y que solo lleva 30. Este tío sigue a lo suyo, a marcar goles, y parece que en los años no pasen por él. Es un poco el Raúl de, en este caso ahora, de la segunda división, porque fíjate cómo se tiene que cuidar un futbolista para llevar esa extraordinaria regularidad, que en el peor año, que tiene que ser este seguro, lleve 10 goles y aún quedan 12 partidos. O sea, es que no parece que no pasen los años para Nino. Bueno, pues a ver si lo repescamos, qué buena señal sería. Por cierto, el técnico del Elche mandaba un mensaje a los aficionados cuando le preguntábamos qué esperaba de la afición blanquiverde en el partido de este domingo. Pues que esté con el equipo, que, como decía hace algunas jornadas un técnico, y bueno, pues que no venga a ver el partido, sino que venga a animar al equipo lo está dando todo, y cuando la afición se ha puesto a animar al equipo, eso al equipo le da un nivel extra de confianza. Ve que hay mucha armonía con la afición, y creo que entre todos, bueno, pues podemos sacar un partido difícil adelante que nos haría dar un paso muy, muy, muy importante. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Soy fan de Faren, Faren no es español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cada día porque los locutores españoles salían corriendo cuando leen esto. Ahora tienes un Honda Civic Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Prisa. Ah, ya. Date prisa, Honda, the power of dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100. Visítanos, limpiezasnet.com. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan, y Juan por Juan y sus hermanas. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias a Juan, que creyó en el proyecto, a los miembros del equipo Juan, Juan y Juan, sois los mejores. Y una mención muy especial, Juan, sin ti, esto no... Como Juan, ahora tienes un Volkswagen Golf Advanced TDI 105 caballos completamente equipado por 18.900 euros. Hablarán de ti, aunque no te llames Juan. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. El Ayuntamiento de Elche invita a los ilicitanos a acudir este sábado, a partir de las 10 de la mañana, a la inauguración de la nueva pista estadio de atletismo en el Polideportivo de Altavix. Elche cuenta con las mejores instalaciones deportivas. La pista de atletismo ha sido remodelada y cuenta con los mejores medios para la práctica atlética. Entre todos, hemos hecho de Elche una gran ciudad, más habitable y confortable para sus ciudadanos. Elche cumple. Ayuntamiento de Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo mañana realiza el último entrenamiento, luego el técnico dará lista de convocados, le sobran dos descartes, las últimas semanas están siendo los defensas Vasco Fernández y Pellegrín, veremos si rota o mantiene el mismo criterio. Mañana, por tanto, lista de convocados, recuerden el partido el domingo a las 5, y recuerden que tienen que adelantar la hora en la madrugada del sábado, a las 3 de la mañana serán, o mejor dicho, a las 2 de la mañana hay que poner las 3, o sea que dormimos una hora menos. Y a partir del domingo, en vez de las 7:30, se hará de noche ya a las 8:30, o sea que los días son más largos, hay más luz solar. En la agenda del fin de semana tenemos la vuelta de todos los equipos después de la festividad de San José el pasado fin de semana. El Torrellano recibe al Barrio del Cristo el domingo a las 11:30 en el campo Isabel Fernández de Torrellano. En regional preferente, el Elche Ilicitano recibe al Alicante B el sábado a las 4:30 en el 10 Iborra. En división de honor juvenil, Elche-Valencia, el domingo a las 11:30 en la Ciudad Deportiva, y Torrellano-Alicante mañana a las 4:30 en el campo municipal de Torrellano. En Liga Nacional Juvenil, el Elche B recibe al Quart de Poblet domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Campo 5, y el Villarreal B recibe al Kelme el sábado mañana a las 4 en la Ciudad Deportiva del Villarreal, es decir, juegan todos en casa menos el Kelme, que lo hace en Villarreal. No hay liga este fin de semana en balonmano femenino, en división de honor. En fútbol sala femenino, el Femesala Elche juega en Logroño contra el Rioja Diamante mañana sábado a las 6 de la tarde. En voleibol, en Primera Nacional, el Rigosa Elche recibe al Podes Itales mañana a las 4 de la tarde en el pabellón municipal Esperanza Lag. Y tampoco hay división de honor B de baloncesto en silla de ruedas. En la liguilla de descenso no hay liga en este fin de semana. Por lo tanto, bueno, pues vamos a a ver si los nuestros sacan buenos resultados. Y les iba a decir yo algo más. Sí, que esta tarde todo aquel que lo desee puede contribuir en la ayuda por los más necesitados en los orfanatos de Guinea Ecuatorial, participando de la campaña de caridad que la Cofradía de la Caída y la Fundación, la Cofradía de la Caída y la Fundación del Futbolista de Elche, Rodolfo Bodipo, han organizado durante estas últimas semanas. Los responsables de la Cofradía de la Caída, así como el propio futbolista, se estarán presentes en la Casa de la Hermandad, ubicada en la calle San Antonio del Pla 26, desde las 6:30 de esta tarde hasta las 10 de la noche, para recibir pues a todos los ciudadanos que decidan aportar su granito de arena, pues como pueden ser alimentos, sobre todo alimentos no perecederos, como pueden ser juguetes, ropa, farmacia, en fin, todo el que quiera colaborar. Lo dejamos aquí, son ya las 2. Gracias, saludos, buenas tardes.